Así que yo estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música. La mañana de la radio sigue, avanza. Y por supuesto, nosotros tenemos muchas cosas importantes que comunicarles y decir a la gente que está en nuestra sintonía. Cada día tratamos de aportar, traer gente interesante que sea un aporte a la diversidad, a la cultura. Desde el punto de vista de este programa, lo que trata de alguna forma u otra es tratar de abordar temáticas diferentes, disímiles, pero que te hagan pensar. Que te digan, oye, mira qué interesante lo que están hablando al día de hoy. Ah, me parece valioso y de alguna forma u otra un aporte. Es por eso que el día de hoy hablaremos los próximos minutos del porteo. ¿Qué? ¿Qué es esto del porteo? En el número 2 está nuestra amiga. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Soy Marínez Arce. Hola Marínez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un agrado poder saludarte. Bienvenida a la Radio Puente Alto. ¿Cuál es el motivo que te trae acá para nuestra conversación? Bueno, mira, nosotros somos una organización llamada Entre Asesoras que conformamos con Viviana, aquí presente también, Katy Parada, Viviana Salazar y Andrea Sánchez. Y lo que estamos promoviendo es básicamente, ¿no es cierto?, el porteo ergonómico de los bebés y también promoviendo la venida de Noemí Herbá en Chile, que es una mujer española, empresaria, emprendedora, y que ha difundido el tema del porteo ergonómico en su país y en el mundo entero. Mira, esto es el porteo. ¿Qué es el porteo? Bueno, ¿qué se refiere con el porteo? Se refiere a cómo llevamos a nuestros hijos de una manera que tengan un contacto permanente con nuestro cuerpo y de una forma en que a ellos no se les haga daño, ¿no es cierto? Porque no es llegar y portear un bebé de alguna forma ergonómica que llamamos, es decir, sin generarle daños en su cuerpecito y tampoco generando daño en la persona que lo portea. ¿Y esto qué beneficios tiene? Bueno, beneficio se ha visto variado, porque esto en el fondo es algo que los bebés necesitan estar en contacto con el cuerpo materno, necesitan tenernos presente, y por lo tanto, ¿qué beneficios tiene? Que el niño está mucho más calmado, el niño llora mucho menos, el niño tiene la necesidad de cariño, de contención, de contacto con el cuerpo cubierta, se satisface sus necesidades de alimentación como la lactancia, que resulta mucho más fácil de realizar. Viviana, ¿tú quieres aportar algo? Complicado estar atendiendo al mismo tiempo. ¿De qué estábamos hablando? De los beneficios que tienen los niños porteados, ¿no? Entonces, junto con eso, un niño que llora menos, por ejemplo, va a tener mucho menos cólicos, ¿no es cierto? Tan frecuente. ¿Está comprobado científicamente? ¿Hay estudios que demuestran lo que tú estás hablando? Exactamente, hay estudios que lo demuestran. Y además que es una técnica que o sea, es una forma de vivir la crianza que viene de años y años atrás. O sea, esto no es que sea una moda, sino que hemos vuelto a reivindicar las tradiciones ancestrales que se han realizado en el tiempo, digamos. Por mucho tiempo, ¿no? Sí. Ahora, este porteo, esta circunstancia, esta situación, esta forma de trasladar al niño o a la niña, ¿le ha traído, en términos comunicacionales, cosas positivas o negativas, críticas, o también, halagos? Cuéntanos, ¿cómo la ha ido con eso? Sí, pues participen. ¿Con quién hablo ahora? Hola, ¿hablas con Viviana? Viviana. Bueno, en general hay todo un movimiento bien importante respecto a la crianza, y el porteo se suma como una parte fundamental al respecto. Por supuesto, hay algunas resistencias respecto a portear ergonómicamente. Están las famosas colgonas utilizadas más comúnmente, y la idea, si bien cumple la función de estar cerquita del hijo, la idea es que sea algo respetuoso para el bebé y también para la persona que lo portea, que portea. Ahora, me imagino que algunas de ustedes son mamás, ¿no? Son mamás todas. Las tres, sí. Y me imagino que para hablar del porteo lo habrán experimentado. Por supuesto, a diario. Aquí estoy con la mochila. Oye, ¿y qué tal la experiencia? exquisito. O sea, uno al final termina complicándose con el tema de los coches que no pasan por ciertas partes, que el portabebé en el fondo es tenerlo constantemente pegadito a ti. Hay una relación muy rica, un vínculo de apego que se forma, muy nutrido, muy fuerte. Además se generan lazos muy fuertes y se hace una crianza mucho más llevadera, menos complicada. Bueno, y una de las cosas más importantes, me presento, mi nombre es Caterina Parada. Una de las cosas más importantes, sobre todo acá en Puente Alto, es el tema de movilizarse, porque acá Paso Luis Alberto siempre está lleno. Entonces, si tú vas en el coche, no tienes espacio para subirte, pero si vas en el portabebé, sigue siendo uno y ocupas un metro cuadrado. Te facilita mucho para amamantar, entonces tiene un montón de beneficios. Ahora nosotros estamos acá porque este 23 comienza una actividad durante toda la semana, exactamente, acá en Puente Alto. ¿Ya? Estamos súper contentos de que esta española Noemí Hervada venga a Puente Alto porque es súper necesario. De hecho, Puente Alto es la comuna más grande. Así que nosotros organizamos este evento. Gracias. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser esto? Bueno, el día 23, el lunes, en el Parque Gabriela va a haber un seminario para Chile Crece. Del área de salud, y en la tarde va a haber una charla en el gimnasio municipal a partir de las 15 horas, donde va a estar Noemí Hervada dando su charla a la mujer, pieza clave en el empoderamiento social. Luego va a haber una actividad de zumba y después va a haber Fran Ayala hablando de maternidad. Ahora, esto del porteo, ya que ustedes, bueno, son mamás y lo utilizan y forma parte de su vida, ¿cómo beneficia al hijo? Me hablaron del apego. ¿De qué más me hablaron con respecto al porteo? Porque es beneficioso, porque la mamá está escuchando. A ver, qué interesante. Una de las cosas más beneficiosas de portear es que tú tienes te quedan las manos libres. Entonces, si tienes otro hijo o tienes actividades, no descuida a tu hijo y lo sigues teniendo en contacto haciendo las actividades cotidianas. Por ejemplo, las cosas de la casa, ir a buscar el colegio a tu hijo. Ese es uno de los más beneficios que tiene el porteo. Que tú puedes seguir haciendo tu vida diaria y la depresión postparto disminuye un montón porque no sientes que dejas a tu hijo abandonado, sino que los tienes tú en contacto todo el tiempo. Sobre todo también porque si tú dejas a tu niño en una cuna, por ejemplo, el niño se despierta porque naturaleza cree que algo le va a pasar, atenta como un poco contra su supervivencia. Entonces, al estar en contacto con tu cuerpo, el niño duerme más, está más tranquilo, está más calmado y tú disfrutas mucho más tu maternidad y tu vida también personal para poder hacer más cosas, digamos. Esto del porteo, ¿dónde la gente puede encontrar información? Bueno, tenemos grupos en Facebook que se llama Entre Asesora, también tenemos en Facebook Porteo en Chile, tenemos dos tiendas, una que es Manzanita Bebé, que está en Providencia, y prontamente este viernes se inaugura acá muy cerca en Eduardo Cordero la tienda Portando Amor, donde pueden encontrar portas bebé ergonómicos. Realmente maravilloso. Esta persona española que va a venir el día lunes debe ser como la precursora de esto, ¿no? A nivel mundial. Claro, ella transformó todo el mundo del porteo en el idioma español, porque esto es alemán, de Estados Unidos, y ella lo trajo en el idioma español, lo tradujo. Ha estudiado mucho sobre este tema, lleva 9 años trabajando en el tema del porteo y de empoderamiento en la mujer. Oye, valioso lo que tú nos estás comentando. ¿Cuánto sí. crees tú que se va a romper este paradigma de que muchas mamás o mujeres dicen que están hablando? Me imagino que debe haber costado un poco el tema. ¿Sabes qué? Yo creo que mientras la mamá viva la experiencia se va a dar cuenta de lo necesario que es. Ya. Creo que hay que vivirlo para sentirlo. Ahora lo importante es que también no solo el lunes van a haber actividades, sino que el martes, miércoles y jueves vamos a tener actividades. Martes 24 tenemos en el Duoc de Puente Alto y el 25 también tenemos en el Duoc de Puente Alto, donde ella también va a lanzar su libro que se llama La Maternidad Sin Tabú, que las mamás pueden asistir de las 16 horas en adelante al Duoc de Puente Alto. Es totalmente gratuita la entrada, los podemos esperar ahí para que puedan saber de qué se trata este libro, La Maternidad Sin Tabú. Sí, y el jueves 26 en la tarde en el INACAP va a haber un taller que se llama Taller de Portea y Portea Bien. Un taller de porteo en familia que pueden ir en parejas, de hecho los papás o dos amigas. La entrada cuesta 35.000 pesos y la verdad es que está bien completo de manera, cómo podemos portear de manera segura y ergonómica. Ya, claro, hasta ahora hemos hablado de la mamá. ¿Y el hombre, la pareja? Exacto. ¿Cómo entra acá en este proceso? Bueno, ese tema para mí es el que más me gusta, en verdad. Los hombres porteadores, para mí ha sido un lujo. Yo he tenido en mi casa, donde atiendo por ahora, los padres comprometidos, que no le importa ponerse un portabebé rosado, no le importa andar cargado con los bolsos y con la guagua adelante. Ha sido muy bueno el recibimiento con los hombres en el tema del porteo. Aparte que se ven muy, muy, muy guapos los hombres que andan porteando. Eso a mí me gusta. Oye, qué valioso. ¿Algo más que aportar? Sí, queremos decir que también Chile Crece Contigo en el Ajuar entrega un Meitai del gobierno, que ojalá le puedan sacar el jugo a las mamás. Si tienen alguna duda, se pueden contactar con nosotros entre asesoras o porteo en Chile, y nosotros damos charla, le ayudamos en lo que necesite. Y acá, como les decimos, nosotros estamos en Puente Alto, así que invitamos a todas las mamás a que se acerquen y nos sigan, y podemos responder todas sus dudas. También las invitamos a estas actividades, algunas gratuitas, otras tienen algunos costos, pero en verdad es la oportunidad de que tengamos esta española acá en Puente Alto. Acá Gisela Mateskovic, hola. Un saludo ahí, se ve que interesante lo que están hablando. ¿Dónde puedo buscar información? ¿Podría repetirlo? Entre Asesora, Facebook. Entre Asesora. Perfecto. ¿Y la actividad es el día del lunes? Pregunta de Carol Johnson, ¿verdad? Sí, la actividad del día lunes va a ser en la tarde, auspiciada por nuestro alcalde Germán Codina, a partir de las 3 de la tarde en el gimnasio municipal, totalmente gratuito. Va a estar Noemí Hervada dando una charla, va a estar una profesora de Zumba haciendo bailar a las mamás, y Fran Ayala estará hablando de maternidad, todo eso totalmente gratuito, y terminando el mes de la madre, por eso es esa actividad. Bueno, algo más que aportar, estimada, ha sido un gusto, ¿eh? Interesante. Nada, los invitamos a todos. Sí, dejamos abierta la invitación a todos a que se informen en nuestra página de Facebook, Entre Asesora. Ahí están todas las actividades que va a hacer Noemí Hervada desde el lunes hasta el jueves. Así que sean todos bienvenidos. Y decirles que están a tiempo de inscribirse todavía en las actividades. Quedan cupos, los últimos, pero todavía hay tiempo. Así que están, y vamos a estar contestando todas sus preguntas cuando lo necesiten. Muchas gracias por la gentileza de haberse dado el tiempo de estar acá. Hola. Esto queda grabado y obviamente después se lo envío para que lo tengan de respaldo en sus actividades, ¿les parece? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y que no se olviden que muy pronto, el viernes, se abre una tienda de porteo ergonómico en Puente Alto. ¿Dónde va a estar Eduardo Cordero? Eduardo Cordero 0147, muy cerquita de la plaza de Puente Alto. Sí, bastante cerca. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen día, hasta luego, que les vaya muy bien. Estamos, ya no somos como antes, las mañanas nos...